mañana, 36 minutos en todo el país. Estoy en contacto con el ministro de Salud de la provincia de La Pampa, el doctor Rubén Coan. Buen día, ministro. ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos. Hola, buen día, Daniela. ¿Cómo está usted? Un saludo para usted y su audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien, ministro. Gracias a Dios, sanos, lo cual es importantísimo. Ministro, estuve leyendo esta información sobre el convenio que se firmó de adhesión, cooperación y colaboración con el Banco de Drogas Especiales, suscrito entre Salud de Nación y Salud de la Provincia. Eso por un lado. ¿A qué se refiere? ¿Qué es el Banco de Drogas Especiales? ¿En qué nos beneficia a los pampeanos? Y después, lo de Historia Clínica Digital Única y Sistema de Telemedicina, que eso ya, como lo venimos hablando desde hace bastante tiempo, lo tengo un poco más conocido. ¿Pero qué es este Banco de Drogas Especiales? Bueno, es un convenio que se repite anualmente. Digamos, no es novedad tampoco para la provincia de La Pampa. Lo que es la provincia de La Pampa es una estimación de los diferentes, digamos, del número probable de pacientes que puedan portar una enfermedad oncológica, de modo que eleva esa información a Nación y formamos parte, junto con el resto de las 24 jurisdicciones, digamos, de la cantidad de diferentes fármacos que pueda requerirse para la atención de estos pacientes. Entonces, es una compra que hace el Ministerio de Salud de la Nación. De modo que, obviamente, no es lo mismo comprar para 4 pacientes que para 4.000. Entonces, los valores cambian sustancialmente y nuestra obligación es, aparte de estimar el número de pacientes posibles que podamos tener por año o que se agreguen, o los que ya están históricamente tratados, nosotros lo que tenemos que hacer es elevar la información a Nación. Nación nos entrega los fármacos, los diferentes fármacos para los diferentes tratamientos. Es una cosa que venimos repitiendo, creo que antes de que yo estuviera acá como ministro, así que es histórico. Ministro, a ver, este lugar en Pico donde se iban a fabricar las medicamentos, ¿eso está funcionando, no está funcionando? Se está trabajando y se ha avanzado mucho. Usted sabe que todos estos procesos, y bien, creo que es la palabra más apropiada, es un proceso progresivo de desarrollo. Estamos en la etapa posiblemente ya más cercana de poder, aparte de la adaptación que requiere para cada proceso, la capacidad de poder hacer control de calidad de fármacos. Cuando nosotros podamos ya tener establecido el control de calidad de fármacos, que presumo que será, no sé, estimo este año, espero que así sea, nosotros vamos a poder hacer inicialmente fabricar a fazón, porque no es que uno puede fabricar un medicamento y tener tránsito federal o incluso utilizarlo dentro de la propia provincia sin tener un control de calidad. Es decir, que todo, por eso digo, es un proceso muy largo, muy tedioso y muy complejo. Entonces, esta primera etapa, para llamarla de una manera, es precisamente elaborar la estrategia de control de calidad, y nosotros podríamos fabricar medicamentos, pedir a otro laboratorio de ANLAP que produzca determinada cantidad de medicamentos que se fabricarían con bajo nuestra responsabilidad. Por eso debemos hacer el control de calidad, y eso ya implicaría para la provincia un ahorro significativo, por supuesto, en compra de medicamentos, como hacemos habitualmente las licitaciones 2 veces por año para tener medicamentos en toda la extensión del territorio para toda la comunidad. Y con la misma calidad de otras farmacéuticas. Por supuesto, no, ni hablar. Todo esto está absolutamente controlado por no solo por ANLAP, sino por ANMAT. Tenemos que cumplir con todas y cada una de las normas, si no, no lo habilitan. Por eso es tan complejo todo el sistema. Una cosa es la idea y el deseo y la proyección, y otra cosa como usted va a concretar, sin hablar de la dificultad que tuvimos durante 2 años, porque yo entiendo que toda la comunidad, y yo también quiero olvidarme de la pandemia, pero la pandemia estuvo y nos atrasó en muchas cosas, porque tuvimos que volcar mucho esfuerzo en otros lugares, o sea, establecer prioridades muy concretas de atender a la comunidad. Entonces, cuando usted vuelca todo ese proceso para atención de la comunidad, no es que descuida, pero tiene que minimizar acciones en otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí, pero aparte pasó en todos los sectores, tanto en el Estado como en los privados también. O sea, sacabas un turno con tu médico privado en su consultorio y te atendían. En el mundo, esto que estamos hablando es en el mundo. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, privado, hace un ratito me contaba Gustavo, el doctor Vera, me comentaba sobre un caso particular de un chico con, creo que es un Piebot, una enfermedad que deforma la arquitectura ósea del pie. La cirugía será en el subsector privado, no acá en Santa Rosa, en Buenos Aires. Uh-huh. Creo que le tardan 3 años el turno. O sea, se han saturado todos los centros ahora, porque precisamente nosotros hablamos de sindemia, que es el precio que se paga en un contexto de pandemia. Usted atiende la pandemia, en este caso inducida por el COVID o la COVID, la enfermedad, y usted deja de atender y hacer los cribados de otras cantidad de enfermedades, digamos, como por ejemplo el cáncer de mama, o sea, la pesquisa del cáncer de mama, la pesquisa del cáncer de colon, cuello uterino, y enfermedades cardiovasculares. Y bueno, esto tiene, por eso se mide y están utilizando. La Argentina lo está haciendo individualmente, es muy difícil porque hay que esperar que llegue toda la información de certificados de defunción, etcétera, lo que se llama exceso de mortalidad. Yo creo que vamos a pagar con exceso de mortalidad, espero que sea la mínima posible. Creo que la Argentina está bien posicionada a pesar de todo en ese sentido, pero usted paga un exceso de mortalidad inducida por la falta de cribado de todas estas enfermedades que estaba mencionando. No obstante, los indicadores de la Pampa siguen siendo, digámoslo de esta manera, relativamente buenos, porque nosotros, a pesar de pandemia, y cuanto antes pudimos ir liberando, empezamos con el cribado de cáncer de colon, hemos hecho muchísimas cantidades de endoscopía este año y seguimos avanzando en endoscopías, en colonoscopía en particular. Uh-huh. Hemos acomodado mucho todo el sistema de mamografía y estamos comprando más mamógrafos y estamos acelerando todo. Estuvimos en contacto con la ALSEC y estamos priorizando lo más urgente. Es decir, estamos haciendo muchos estudios, estamos acelerando todos los procesos. Incluso yo al mediodía tengo un Zoom con diferentes zonas sanitarias. Hoy es jueves 16. Es el día que vivo, hoy es jueves, ¿no? Sí, sí, hoy jueves 16. Los jueves yo tengo Zoom, sí, porque tengo tanto Zoom que ya a veces tengo miedo de equivocarme de Zoom, ¿no? Sí. Donde justamente discutimos y elaboramos las estrategias de las patologías priorizadas y los cuidados priorizados, por supuesto en niñez, adolescencia, en adultos, las patologías que buscamos, en fin. Es toda una tarea de reconstrucción ahora, ¿no? Sí, sí, muy sí, laboriosa, sí. Pero estamos bien. Nosotros estamos. Doctor, primera vez que es ministro de Salud y le tocó bailar con la más fea para hablar mal y pronto. Sí, sí, sí. Absolutamente. No le tocó no solamente al ministro de Salud, le tocó al gobierno. Y yo en este sentido siempre lo dije y no es mera el mero hecho de querer quedar bien. Yo lo dije siempre. El gobernador Cilioto estuvo en modo pandemia y realmente yo siempre lo digo y lo dije y no tengo empacho en decirlo, él ha sido uno más del equipo de salud. Lo que pasa es que ahora tiene la suerte de que hace bastante tiempo que no me ve, porque durante 2 años me veía todos los días. Yo creo que lo intoxiqué de tanto verme, pobre. Lo esquiva ahora. Me ve menos, por suerte. pero él ha trabajado al lado nuestro, a la par. Todo lo que logró la provincia de La Pampa, usted piense que arrancamos con entre sector público y privado menos de 40 camas de terapia intensiva, terminamos con 141 camas de terapia intensiva, modulares, no hubo un ciudadano pampeano que no quedara sin atención médica. Por supuesto, en pandemia y con tanta digamos, cantidad de casos y demandas y etapas de desconocimiento, siempre hay reclamos y siempre hay gente que queda desconforme o se sintió maltratada Usted recuerde las dificultades que tuvimos en una primera etapa con los fallecimientos, hijos que se querían despedir, bueno, todas esas situaciones, que acá en La Pampa se minimizaron mucho, muchísimo, porque hemos logrado trabajar rápidamente el tema, pero igual que la Subsecretaría de Adicciones y Salud Mental, que colaboró enormemente con todos los pacientes que estaban haciendo sus aislamientos. Pero no obstante, a pesar de eso, siempre hay alguien que se siente mal. ¿Y qué es lo que se publica? El señor que se siente mal. Es razonable que así sea. Porque que nosotros contemos... Que nos atiendan bien no es noticia, que me atiendan mal claro, es noticia. Que nosotros digamos que atendemos 3.500 tipos por día, perdón, tipos, ciudadanos, sí. por día, y de los 3.500 haya uno que esté desconforme, no publican los otros 3.499, publican el uno... Claro. Que, bueno, pero esas son las reglas del juego, yo eso lo entiendo, sí. Y ya está, ya pasó. Ministro, ya que estamos hablando de reclamos y gente que está descontenta, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa ha pedido al intendente que envíe una nota a usted para pedir una guardia pediátrica en El Evita. Acá las guardias pediátricas siempre ha sido la de Almora, que ha sido de excelencia, los que la hemos usado lo sabemos inmediatamente. ¿Los privados ni siquiera aspiran a una guardia pediátrica? Primero vamos a aclarar el punto inicial de la pregunta. Sí. Nosotros tenemos, por suerte, y agregamos aún más, no solo el Evita, el reconversión que pusimos guardia de 24 horas, que están manejadas por médicos generalistas capacitados para la asistencia de pacientes pediátricos. Además se trabaja en red, con lo cual se consulta con pediatría del Hospital Lucio Molas. La ciudad está bien cubierta. Así que no digo que sea un reclamo injusto, yo no le pongo un valor al reclamo. Digo que bastante trabajo cuesta tener guardias como las tenemos armadas, porque no es que sobran especialistas y no es que puede usted desparramar especialistas por toda la ciudad o toda la provincia. Es como este planteo, es como pensar que en Macachín los chicos no se asisten. En Macachín hay muchos chicos, en Realicó hay muchos chicos, también se asisten. ¿Quién los asisten? Los médicos generalistas. Y los médicos generalistas están entrenados para esto. Y cuando la cosa, por supuesto, excede, aumentan a la complejidad. ¿Dónde está la complejidad? En el Lucio Molas. La segunda complejidad, en el Centeno. Pero esto es así en el mundo, en el país, en todos lados. Así que, vuelvo a repetir, no califico el reclamo, pero explico que no es necesario. Punto. Bien. Y con respecto al subsector privado, sí, los pediatras del subsector privado trabajan muchísimo, los consultorios tienen horarios muy extensos y es muy difícil que ellos coordinen guardias de pediatría, muy difícil, porque yo desde que vivo en La Pampa y desde la década del 80 siempre estoy escuchando este reclamo. Sí, no, nunca hubo. Me ha pasado, digamos, en lo personal, algo a una criatura y salís disparando al hospital inevitablemente porque sabes que es la única guardia pediátrica. Por eso te digo, pero tenemos bien distribuido y bien, nosotros estamos tratando de fortalecer y tenemos proyectos, pero bueno, también dependemos de terceros, por eso, si usted me pregunta a mí, yo quisiera hacer algunas cosas, no voy a mencionar porque no quiero generar falsas expectativas, pero yo quisiera generar ya algunas cosas, porque ya las tengo prometidas, pero como dependemos de terceras personas, yo no quiero anunciar nada. Claro. Pero usted fíjese, yo me formé como médico de unidad coronaria y terapia intensiva, yo las cosas las quiero para antes de ayer. Imagínense lo ansioso que soy y lo molesto que soy cuando reclamo. Ni se imagina usted. Pero, como repito, dependemos de terceros. No todo sea... Lo que tiene que hacer La Pampa, somos los primeros. Somos alumnos, no digo 10, pero por lo menos 9.5. Y cuando reclamamos en Nación, dice, bueno, falta la firma de esto, falta la firma... Y bueno, esas cosas ocurren, ¿vio? Es la administración. Ajá. Pero... claramente tenemos resuelto el problema. En toda la provincia se atienden niños y no son todos pediatras, son médicos generalistas que están de guardia las 24 horas y así corresponde que sea, porque es de buena práctica. Perfecto. Ministro, no le quiero robar mucho más tiempo, pero ¿qué tan lejos, qué tan cerca estamos de poder tener el sistema de telemedicina, historia clínica digital única en todo el territorio de nuestra provincia de La Pampa? No es que no me hayan gustado las otras preguntas, pero esta me gusta mucho. Nosotros cuando ingresamos a la gestión, un eje central desde el primer día la telemedicina, y voy a tratar de explicárselo lo más rápido, lo más rápido sintético, porque no es tan simple. Y ya con el gobernador Cilioto también se involucró mucho en el tema y vio que era el camino que teníamos que transitar. Y bueno, lo voy a poner en primero, ¿qué significa la palabra telemedicina? Significa medicina a distancia, utilizando los recursos de las técnicas de información y comunicación. Esta sería la síntesis de lo que significa. O sea que cuando el ejercicio de la atención médica, o para el ejercicio de atención médica, la principal dificultad es la distancia, el mejor mecanismo, la mejor estrategia para resolver eso es la telemedicina. Entonces allí viene un tema que es fundamental para que nos entendamos y para que la comunidad nos entienda. Nosotros tenemos una población, mejor dicho, nosotros tenemos una extensión territorial de más de 143.000 kilómetros cuadrados, es octava provincia en la extensión territorial, pero cuando vamos a verificar la densidad de población, tenemos una 2,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Comparémoslo con Cava. Cava tiene 14.450 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí usted nota una enorme diferencia, y ahí también usted empieza a entender el por qué, por más que sature de médicos, nunca va a alcanzar a cubrir la necesidad de la comunidad. Y el otro tema que no podemos ignorar es que los médicos no se sienten atraídos para instalarse en el interior del país. No hablo de La Pampa, en el país, y en La Pampa en particular. Entonces, la telemedicina tiene unas cualidades, y ya lo hemos demostrado, nosotros ya estamos viendo resultados muy, muy, muy importantes. La telemedicina, por ejemplo, hay un dato que me parece muy relevante, lo que se llama la soledad de la ruralidad, esto es un médico alejado que trabaja en el primer nivel de atención, que tiene que a cargo la comunidad, está solo para atender esa comunidad, o son tres o cuatro, no importa, pero no es un hospital como el Lucio Molas, en donde tiene interconsultas con todas las especialidades y el soporte de todas las especialidades. Entonces, esa soledad de la ruralidad queda absolutamente solventada cuando usted tiene telemedicina. ¿Por qué? Porque el primer nivel de atención puede consultar con la especialidad que necesite y requiera. No sé si me van siguiendo el razonamiento. Sí. Entonces, es todo un proceso. No hay que confundir la tecnología, que aceleró mucho la telemedicina, sino que hay que entender que la telemedicina es un proceso, es una construcción que vamos desarrollando progresivamente y lo estamos haciendo con buenos resultados. Claramente hay que alfabetizar al equipo de salud, todos nos tenemos, me involucro y me incluyo, nos tenemos que alfabetizar en el sistema, alfabetizar en el entendimiento de todo este, de toda esta problemática. Entonces, ¿cómo es el plan? El plan es trabajar en una forma en red y regionalizado y por complejidad. Entonces, yo le pongo, puedo poner muchos ejemplos de lo que estamos haciendo y lo maravilloso que es. Primero, para poder avanzar en esto, sin duda alguna, el gobierno hizo una enorme inversión en todos los hospitales con capacidad de internación y aquellos que tienen que asistir en shock room emergencias. Hizo una enorme inversión en equipamiento, se le dio capacidad resolutiva a ese lugar, digamos. Ahora, a la capacidad resolutiva hay que agregarle calidad de asistencia. Para agregar calidad de asistencia, ese centro tiene que tener muchas especialidades que no puede contar por los lugares donde estamos ubicados. Usted no va a poner un cardiólogo en Chacharramendi, no va a haber un cardiólogo que quiera ir a Chacharramendi, pero el médico de Chacharramendi puede consultar con Cardio 365 y tiene los 365 días cardiólogo de guardia que lo asiste. ¿Me va siguiendo el razonamiento? Ejemplo, vamos a tener tomografía computada en el 25 de mayo, tenemos en Hacha, Santa Rosa, Riaricó, vamos a tener en Victorica, ya tenemos en Zona Norte, en el Centeno. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de tener muchos tomógrafos o estamos hablando de una red de tomografía? ¿Sí? Telemedicina habla de una red de tomografía. Entonces, una tomografía que se hace en Hacha, por ejemplo, la lee el neurocirujano que está acá en Santa Rosa esperando al paciente. Pues, son nodos, Santa Rosa, Pico y Hacha, son los hospitales nodos que geográficamente, y bueno, incorporaremos Victorica, el hospital de Victorica. Entonces, de esa manera, usted tiene una red de atención, imagínese, usted puede hacer una imagen que la vemos todos juntos, y si no estamos conformes con lo que estamos discutiendo usted y yo y un tercero, podemos discutirlo con un especialista en el FLENI para que vea la imagen y a ver qué le parece a él, hablando de neuroanatomía de una imagen neurológica, o neuroanatomía, digo. Y hay otro dato que hay que ver también, que me parece a mí tiene mucha trascendencia, esto que hablamos de la soledad de la ruralidad, que nosotros, y esto no es peyorativo, no es ofensivo, yo no juzgo nada, no es un sistema de telemedicina como es que se emplea sistemas de prepagos y publicitan. Usted ve médicos sentados frente a computadoras asistiendo a pacientes que los convocan telefónicamente y se conectan con la computadora. No, nosotros estamos haciendo un programa completamente diferente. Es de equipo de salud a equipo de salud. El paciente no participa, podría en algún momento participar si fuera necesario. Y todo eso se vuelca en una herramienta ordenadora como es la historia clínica digital única para todo el territorio provincial, tanto para el subsector público como para el privado, con los cuales ya hemos estado hablando y están muy, muy, muy contentos con la idea de poder participar de esto porque, digamos, son herramientas ordenadoras y que nos dan una gran capacidad de resolver problemas en serio y de interconectarnos permanentemente. La telemedicina es como una red de telaraña que se va extendiendo por todo el territorio provincial, dependiendo de la conectividad que vamos ganando día a día, y esto nos permite poder, así como estamos hablando usted y yo por teléfono, sí. Nos permite o hablar por teléfono o mandar imágenes por WhatsApp. Mi objetivo es apuntar a que todas las imágenes se manden por computadora, y en eso estamos trabajando, de modo tal que todo quede registrado en la historia de la clínica digital, para que cualquier, obviamente con diferentes niveles de accesibilidad al sistema, cualquier médico o cualquier kinesiólogo o cualquier bioquímico pueda acceder a la historia clínica y con las limitantes que corresponden para las diferentes especialidades, usted accede a la información de un señor que vive en Catriló y que lo está atendiendo acá en Santa Rosa, no va a repetir todos los estudios y ya los tiene en la historia clínica y los puede ver. ¿Me comprende? Sí. O sea, parece complicado, pero es más simple si uno se involucra en el tema. Yo creo que ayer la charla que tuve, que fue una charla muy muy entretenida, por lo menos para mí, espero que lo haya sido también para la Comisión de Diputados, todas estas preguntas que espero haber haber dado todas las respuestas a las inquietudes, creo yo que es el camino que tiene que recorrer la provincia de La Pampa, porque con solo mirar el mapa usted se va a dar cuenta que por más que sature de profesionales no va a poder resolver el problema. Y otro dato que no podemos dejar de reconocer, y ya lo hemos comprobado nosotros en carne propia, No puede ser que tengamos un sistema de salud tan inequitativo y que la telemedicina vendría a terminar con esa inequidad. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede terminar diciendo, dime dónde naces y te diré de qué te vas a enfermar, o dime dónde naces y te diré de qué vas a morir. Sí. Cuando la medicina no llega oportunamente, no es una medicina adecuada. Si usted, si un sujeto tiene un evento coronario agudo, vamos a decir con palabras que no se entiendan, tiene un infarto en una localidad más alejada de Santa Rosa o de Pico, hasta que te atienden por el traslado y qué sé yo cuánto, bueno, el infarto se consolida y usted queda con, o muere o queda con una secuela brutal. Hoy nosotros tratamos el infarto. Digamos que no quisiera infartarme en Gobernador Duval, por ejemplo. En Gobernador Duval, hace pocos días en Catrilo salió en los diarios. Yo ya estaba enterado del caso, pero lo leí por los diarios también. Ni hablar, la vez pasada tuve una viaje, cuando viajé al norte, estuve hablando con los médicos del hospital de Rancul, me decían, por el mes pasado era, ¿no? Este mes hicimos 2 trombolisis, estaban re felices. Lo que antes no se podía hacer en ningún lado, hoy se atiende en todo el territorio provincial. Como también el seguimiento que hace el equipo de... lo que nosotros no somos muy originales, como digo yo siempre, de los nombres, pero Nacer 365 es un programa que nos permite seguir las embarazadas de alto riesgo en cualquier punto del territorio provincial, y el equipo matricial que está en el Lucio Molas guía al médico del primer nivel de atención, porque veo que en los medios salió publicado los médicos clínicos. Esa es una especialidad muy calificada. Yo no dije eso, no sé, o hubo un error de interpretación. Yo lo que hablé es de equipos de salud, primer nivel de atención. Entonces, en los diarios salió como que cualquier médico clínico puede resolver el problema con la telemedicina en cualquier lugar. No el médico clínico, el equipo de salud, el primer nivel de atención. Entonces, a ver, el médico clínico, además, yo tengo suficientes años encima como para ser de la época que el doctor Lordi iba a atendernos a casa y era el médico de la familia, era el médico generalista. No, pero me refiero... está capacitado, más allá de con... Sí, pero yo lo que estoy diciendo es que en los medios gráficos salió la conversación que yo tuve ayer en la Cámara de Diputados, y es, digamos, no es que quiero corregir, quiero aclarar, más no es corregir, es aclarar. Pusieron médicos clínicos y yo no hablé de médicos clínicos, o si lo hice, me disculpo, porque de lo que yo hablé es del primer nivel de atención. Digamos, la clínica médica es una especialidad diferente al médico generalista. El médico generalista, así como atiende pediatría, atiende muchos otros temas más, como traumatología, las cosas básicas, elementales para resolver, estabilizar y luego derivar al lugar que corresponde. ¿Me entiende? Entonces, que no se genere esa confusión. Lo cierto es que el programa Nacer 365 nos permite controlar muy bien, hasta hemos asistido preeclampsias a distancia y las pacientes llegaron a los hospitales de mayor complejidad para terminar de madurar el bebé para poder hacer la cesárea y sacar a la madre, cuidar al binomio, digamos, madre e hijo, ¿no? Evitar que la madre tenga un accidente vascular por una preeclampsia. Y esto lo venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo. O sea, hay muchos programas que hemos puesto en funcionamiento con la telemedicina, pero esto claramente con la ley vamos a avanzar mucho más rápido, porque le da una fortaleza al sistema que no la tenía, igual que la historia clínica digital. Si bien hace mucho que la usamos, tener una ley que nos ordene en el sistema de historia clínica digital y cubra todos los aspectos éticos, técnicos y legales, te imagínese lo importante que va a ser para la provincia de La Pampa. A mi juicio, y no es que me hago dueño del programa, ni mucho menos, sino hablo en representación de todo el equipo que trabaja, de todo el equipo de salud que trabaja en estos temas, yo creo que cuando tengamos esta ley consolidada y sigamos avanzando en este trabajo de redes, de trabajar en red, de trabajar en regionalización, de trabajar en complejidad creciente, va a ser un antes y un después en la medicina de La Pampa. De eso no tengo duda ninguna. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por su generosidad en explicarnos todo tan detalladamente y en el tiempo que nos ha brindado. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen día. Lo que quiera, el micrófono a su disposición para que lo agregue. Bueno. Yo le agradezco a usted, ha sido un placer hablar con usted. Ojalá, espero haber sido claro, porque a veces uno se entusiasma, particularmente yo soy muy entusiasta de todo esto, y a veces uno, cuando quiere explicar mucho, termina confundiendo. Yo espero haber sido lo suficientemente claro, y los resultados los vamos a ir viendo progresivamente. Uh-huh. Así que bueno, le deseo una buena jornada a usted y a toda la audiencia un abrazo fraternal y cuidémonos, vamos a seguir avanzando, estoy convencido de eso. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta pronto.